Seguimos recorriendo este camino de la Cuaresma, así como el domingo pasado lo contemplábamos a Jesús sometido a la tentación, igual que nosotros, pero a diferencia de nosotros venciendo la tentación con la palabra de Dios. Hoy vemos como otro aspecto de Jesús se nos presenta transfigurado, así se presenta entre sus tres discípulos más amigos, los primeros, Pedro, Santiago y Juan. Decíamos la vez pasada que la tentación podemos entenderla como la invitación a creer en un Dios falso, un Dios distinto del Dios de Jesús. Y ese querer ser como dioses, que puede ser válido, estamos llamados a tener un corazón como el de Jesús, tenemos algo de Dios en nosotros, si la imagen que tenemos de Dios es falsa, nos va a llevar por mal camino. Nos vamos a parecer al falso Dios en el que creemos. Por eso, decíamos, Jesús, o Dios, decidió revelarse, darse a conocer, para que podamos parecernos al verdadero Dios. Y la plenitud de la revelación es Jesús. Y en Jesús hoy además contemplamos como el adelanto, por decir así, de la revelación total, definitiva, que es la resurrección. Todos estamos llamados a ser como Jesús resucitado. Y Jesús, antes de resucitar en ese monte, se transfigura como para alentar a estos muchachos en el camino, a sus discípulos. Tal vez para él también es una experiencia necesaria, ya que está por entregar su vida en Jerusalén, y sin este acompañamiento del Padre, sin esta certeza de que su Padre lo acompaña, bueno, qué difícil que es, ¿no?, seguir avanzando. Para entender mejor el texto de hoy, conviene leerlo también en el contexto del propio Evangelio. El texto que escuchamos hoy está tomado del capítulo 17 de Mateo. Pero si ustedes miran un poquito atrás, el final del capítulo 16, hay un acontecimiento bastante importante que tal vez explique mejor lo que sucede. De hecho, Mateo, en el texto de la iglesia lo recorta y no nos dimos cuenta, pero si ustedes buscan en la Biblia, este texto empieza diciendo 6 días después. O sea que lo une con lo anterior. ¿Qué había pasado 6 días antes? Para que podamos entender este texto. Jesús le había preguntado a sus discípulos qué dice la gente acerca de él. Después de haber recorrido sobre todo el norte del país, de haber hecho tantos milagros, enseñanzas y demás, parábolas, ¿qué dice la gente de mí? Bueno, y los discípulos dicen, bueno, dicen que sos un profeta, Juan Bautista, Elías, distintas respuestas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro toma la palabra y dice, vos sos el Mesías. Y entonces acierta de alguna manera o parcialmente con lo que es Jesús, es verdad. Y a partir de ahí entonces Jesús empieza a hablar con toda claridad qué clase de Mesías es él. Miren, vamos de camino a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado en manos de las autoridades, lo van a matar y al tercer día va a resucitar. Este es el camino que va a recorrer Jesús. Pedro lo toma a Jesús aparte, lo reprende y le dice, esto no va a pasar. Y Jesús se enoja con Pedro, lo reprende duramente, le dice, ve detrás de mí, Satanás. Tus palabras no son de Dios, sino que son pensamientos de los hombres. Es decir, Jesús y Pedro habían tenido un encontronazo, por decir así. Y en ese encuentro de diferentes consideraciones, justamente lo que sale a la luz es la tentación que representa Pedro para Jesús. Cuando Jesús lo llama Pedro Satanás, está recordando el texto que nosotros escuchábamos el domingo pasado. Pedro se aparece con el rostro de la tentación, de llevar adelante una misión distinta a la que el Padre le había encomendado. El Hijo del Hombre tiene que entregar la vida por amor. No me quieras sacar de ese camino. Tu propuesta, que viene más de los hombres que de Dios, nosotros podríamos decir hoy, tu propuesta, que en el fondo es la tentación de querer un Dios, un Mesías, distinto al verdadero, un Dios que se acomode a tu gusto, a tus ilusiones, es una tentación, no es el Dios verdadero. Pedro imagina un Dios que no tiene que sufrir, tal vez imagina un Dios más triunfante, poderoso, que llegue a Roma, a Jerusalén, para desterrar o para liberarse del Imperio Romano, para poner las cosas en su lugar, para hacer justicia. ¿Quién sabe qué imaginaba Pedro? Pero ciertamente el Dios de Pedro y el Mesías enviado de Dios que imagina Pedro no es el de Jesús. Y Pedro no aguanta que Jesús diga que si él es el Mesías va a tener que sufrir. Pedro tiene una imagen distinta de Dios. Y Pedro va a tener que convertirse una vez más, como todos nosotros, al Dios de Jesús. Entonces, el texto que escuchamos hoy, que siempre lo reflexionamos en torno a la figura de Jesús, de hecho lo conocemos como la transfiguración de Jesús, tal vez en esto que estoy explicando, en este contexto, podemos entenderlo también como un texto que no habla tanto de Jesús, o solamente de Jesús, sino que de Pedro. La transfiguración, en el fondo, va dirigida a Pedro. Y si ustedes prestan atención, van a ver que la voz de Dios que se escucha cuando Jesús se transfigura, no va dirigida a Jesús. Va dirigida a los discípulos. Este es mi hijo muy amado en el que tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Está hablando directamente a Pedro. No le está hablando a Jesús. O si quieren, Jesús recibe ese amor del Padre, pero el mensaje es para Pedro. Pedro, escucha a mi hijo. Eres el Dios verdadero. Mi hijo es el que te va a guiar por el buen camino. No te dejes llevar por otras voces, por otros pensamientos que vienen más de los hombres que de Dios. No caigas en la tentación, Pedro. Escucha a mi hijo. Pedro entiende el mensaje y, como pasa en todo encuentro con Dios en la Biblia, la reacción de Pedro es clásica. Pedro y los otros dos discípulos caen al suelo, se postran o caen de bruces, depende cómo uno se lo traduzca, y se llenan de temor. Cuando se presenta Dios, en todo el texto bíblico, aparecen estas dos reacciones, ¿no? La postrarse y tener miedo. Pero fíjense lo que hace Jesús. Jesús viene a revelarnos a un Dios distinto, el que hasta ahora había provocado que uno caiga al suelo y tenga miedo. Jesús se acerca, los toca y les dice: levántense, no tengan miedo. Frente a este Dios que se nos revela, ya no hay tanto lugar para el miedo ni para estar postrados, sino al contrario: ponete de pie, vamos a continuar el camino. No tengan miedo, crean, pero vamos a continuar. Si me escuchan, si creen en mí, tenemos por delante una misión. Esto que le pasa a Pedro, lo pensaba obviamente para todos nosotros, para este camino de Cuaresma y el camino de la vida. También nosotros queremos ir descubriendo al Dios de Jesús. Y la primera actitud que me surge necesaria es la confianza. En este escúchenlo que Dios le dice a Pedro, nos está diciendo también a nosotros: confíen en Jesús. Confíen en Jesús. Crean en su palabra, crean en su propuesta. No se dejen tentar por otras palabras, por otras voces o por otras ideas. Créanle a Jesús, Él es el Hijo amado. Y en la medida que nosotros le creamos a Jesús, lo iremos descubriendo cada vez más. Porque para que Dios se revele en nosotros, hace falta de parte nuestra una confianza inicial. Y esto pasa en cualquier relación humana. Si vos querés darte a conocer a otro, bueno, esperás que el otro te crea. Y si ves que el otro no te cree, decís: bueno, no sé si tenemos mucho más para hablar. No sé si alguna vez les pasó, a mí por lo menos me ha pasado alguna vez, de querer hablar con alguien. Digo: ¿pero vos me crees lo que yo te digo? No, no te creo. Bueno, entonces no tenemos más que hablar. Si no me crees, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué te voy a decir? ¿No? Entonces, piénsenlo en la familia, piénsenlo en la pareja, ¿no? Si no hay una confianza inicial, no se puede avanzar en la relación. Y por eso, cuando la confianza se rompe, es tan difícil. ¿De qué voy a seguir hablando? ¿Qué voy a seguir compartiendo con alguien en el que no confío? Que no me cree o que me ha demostrado que no es digno de fe. Entonces, para poder avanzar en un vínculo, la primera actitud es la fe, es la confianza. Por eso la primera lectura de hoy habla de Abraham. Abraham, que lo llamamos nuestro padre en la fe, estamos en el capítulo 12 del Génesis, pueden leerlo en casa, la historia de Abraham es muy interesante, pero hay algo que destaca mucho en Abraham: creyó. El texto que escuchamos hoy es el principio. Abraham era un arameo errante, era un nómade, y Dios le dice: Abraham, salí de tu tierra, anda a la tierra que yo te voy a mostrar, yo voy a hacer de vos una gran nación, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y Abraham creyó y salió. Y no sabe a dónde salió, porque Dios no le dijo. Dios le dijo: andá y salí a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo a dónde había que ir. Y ahí está Abraham saliendo. Cuando ustedes lean la vida de Abraham en sus casas, Génesis capítulo 12 en adelante, recordarán también el otro episodio fuertísimo de la vida de Abraham, cuando Dios le pide que le entregue a su propio hijo, a Isaac. Y Abraham tiene tanta fe que va y le va a hacer caso. Y cuando está a punto de entregarlo en sacrificio, Dios le dice: no, Abraham, ya vi que confías en mí, ya está, no hace falta. Este es Abraham, nuestro padre en la fe, el que creyó. una fea prueba de balas. Bueno, la iglesia hoy nos propone mirarlo a Abraham también para nosotros como modelo de fe, para renovar nuestra confianza en Dios y poder seguir descubriéndolo. Y a partir de ahí, descubrir a este Dios de Jesús que, como discutía con Pedro, no necesita que nadie lo defienda, ¿no? Pedro tiene la tentación de defenderlo a Jesús porque tiene una imagen falsa de Dios. Recordemos otro episodio entre Pedro y Jesús, no está en el Evangelio de Mateo. Cuando lo vienen a prender a Jesús en el huerto de los olivos, Pedro saca una espada y corta la oreja de uno de los soldados o de los servidores del los centuriones. Y Jesús le dice: no, Pedro, guarda tu espada, cura la oreja de ese hombre. Es decir, Jesús no necesita que Pedro lo defienda. Defenderlo a Jesús pareciera que es como contradecir la misión que él tiene. Él no viene a que lo defendamos nosotros, viene a entregar la vida. No es lo mismo igual defender, o sea, quiero decir, nosotros no tenemos que andar defendiéndolo a Dios, se defiende solo. Lo que sí estamos invitados a hacer es a dar testimonio, eso sí, poder dar testimonio de nuestra fe en el mundo de hoy. Puede ser que hoy haya voces, personas, ideologías que nos atacan, o que atacan a Dios, o que nosotros sentimos como enemigas. Puede ser. Por un lado, Dios se defiende solo. Tal vez nosotros tengamos que defendernos, eso sí, pero ¿de qué manera? Como lo hizo Jesús, amando, no teniendo miedo de confrontar, pero pacíficamente. Escuchábamos hace 15 días esta propuesta de Jesús: amen a sus enemigos, ¿no? Y decíamos que Dios, aunque nos convirtamos en su mayor enemigo, nos va a amar, porque no sabe hacer otra cosa más que amar. Y entonces ese es nuestro mayor testimonio en el mundo de hoy. Aunque haya voces, personas, circunstancias que se levanten contra Dios, estaríamos anunciando un falso Dios si caemos en la tentación de defenderlo con violencia o criticando o hablando mal de los demás. No es esa la manera, no es el Dios de Jesús. Sí, dando testimonio hasta dar la vida, que es lo que le hizo la iglesia siempre. Y los mártires fueron aquellos que nunca negaron a Dios, aunque les costó la vida, ¿no? Y entonces, no creo que nadie nos venga a matar físicamente, pero sí puede ser que tengamos que enfrentar conversaciones duras, pero nosotros queremos seguirlo a Jesús. Y entonces daremos testimonio pacíficamente, amando a todos, mostrando que con el servicio y con el amor queremos dar a conocer al Dios verdadero. Puede ser una buena propuesta para esta cuaresma, ¿no? Cuidar nuestra manera de actuar para poder revelarle a los demás al Dios de Jesús, que es un Dios que sabe amar y es misericordioso. Le pedimos al Señor que podamos todos nosotros recorrer este camino, personalmente, como iglesia, para dar testimonio en el mundo de hoy del amor de Dios.